señor, el tan afable y cumplidor y tan buen padre, orgullo español, medalla de honor. Tan campechano, pero elegante y jugador, pero atrevido, un conquistador. Desapareció, cerró la estafa, cogió la pasta y desapareció. Vendió a la banda, su amada banda, y nunca más volvió. Que no te dio tu Dios, que te negó, que vas a hacer pagar a todos los demás. Que no te dio tu Dios, que te negó, papá. Chorito español, siempre triunfador. Presta atención, vengo a avisarte que se acabó. Parió la calle toda indignación. Vuelvo a tu rincón y se escapó. Valiente araña y desapareció. Vendió a la banda, su amada banda, y nunca más volvió. Que no te dio tu Dios, que te negó. Vas a hacer